sí, totalmente. Y aparte de eso, nosotros sí estamos seguros de que hay que hacer ajustes y hay que hacer algunas modificaciones, sobre todo en las economías regionales y en un montón de lugares donde hoy hay problemas bastante complicados para el desarrollo. Ahora, la única forma es con mayor productividad, la única forma es con tecnología nacional, la única forma es con que este mercado interno nosotros lo sigamos sosteniendo. No nos olvidemos que somos uno de los pocos países que tiene un mercado interno que está creciendo, que no está creciendo al ritmo que veníamos creciendo, sí, seguro, porque todo el mundo está a la baja.